escena que muchos hemos vivido, digamos, hemos visto, hemos compartido en diferentes programas, el nacimiento de un bebé y esa avalancha de visitas, mensajes y expectativas. ¿Cuándo es realmente el momento o el mejor momento para visitar a una madre que acaba de dar a luz? ¿Qué necesita esa mamá? ¿Qué necesita su bebé? Para responder con más claridad a estas y otras interrogantes, con sensibilidad, con esa sensibilidad fundamental, nos acompañará nuestra invitada del día de hoy, la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con formación en reanimación neonatal y pediátrica, consejera en lactancia materna y diplomado en nutrición pediátrica. Así que los invito a que se conecten desde nuestras aplicaciones disponibles en Play Store, Apple Store, además de que estamos en Zeno Radio, también estamos en myturner.com. Déjenos sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Tras la pausa continuará la música y enseguida empezaremos este tema. No sin antes compartirles nuestra encuesta de hoy. Recuerden que la van a encontrar cada programa en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y también ahora en nuestro canal de FEM.international, FEM.international. ¿Cuándo considera usted que es adecuado visitar a un recién nacido? Opción A, inmediatamente después del nacimiento. Opción B, después de la primera semana. Opción C, cuando la madre lo indique. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, la doctora Paulina nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. ¿Ya tienes tu taza de café? Entonces vámonos a una breve pausa y ya regresamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1788, un día como hoy, Virginia se convierte en el 10º estado en ratificar la Constitución de Estados Unidos. 1978, Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos por 3-1. 1981, un día como hoy, Microsoft Inc. se estructura como empresa. 1998, un día como hoy, la empresa Microsoft saca a la venta su sistema operativo Windows 98 en Estados Unidos. Hoy, 25 de junio, se celebra el Día Mundial del Vitiligo. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación,

Puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses. Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en nuestro programa Luna 9 Radio Digital en el segmento Miércoles de Salud. El día de hoy estamos dedicando este programa al tema ¿cuándo es un buen momento para visitar a la madre y al recién nacido? Bueno, señoras y señores, es un verdadero honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Miércoles de Salud, donde hablamos con nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? A todos los que nos escuchan, todo muy bien, gracias. Un poco de frío, pero bien. Espero que también estén todos bien por allá. Muchísimas gracias, sobreviviendo este calor de verdad insoportable, altas temperaturas tan temprano y ya tenemos 32 grados Celsius con una sensación térmica de 34, pero ahí estamos sobreviviendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctora, cuéntenos, al nacer un bebé, muchas personas sienten la necesidad de visitar inmediatamente. Desde su experiencia, ¿cómo afecta esto al recién nacido? Pues efectivamente, justo pasa, ¿no? Como que todo mundo ya quiere conocer al nuevo integrante, sobre todo de la familia. Pero en sí una afección directa e inmediata que podamos ver al visitar al bebé, no. Pero sí el recién nacido, pues tiene algunos riesgos cuando se empieza a visitar de forma muy temprana porque el bebito no tiene desarrollado su sistema inmunológico. Entonces, las visitas de forma temprana, muchas personas, un lugar con personas encerradas, pues obviamente puede afectar desde su sistema inmunológico, o más bien desde la presencia de infecciones, enfermedades, hasta la parte del descanso, ¿no? Un recién nacido tiene que, pues prácticamente comen y duermen. Entonces es importante tener un lugar de calma y no estarlo paseando de brazo en brazo, porque esto también afecta y altera su tiempo de descanso, que un recién nacido lo que tiene que hacer es prácticamente comer y dormir. Entonces, si se altera una de sus actividades, que sería dormir, pues puede tener repercusión en el descanso y, pues, por supuesto, posteriormente en que tengamos un bebito muy irritable, que no pueda conciliar el sueño, y que vaya muchísimo más allá de pensar en que pudiera ser tener dolor o molestia, ¿no? Simplemente es una parte que bebé pudiera estar sobreestimulado por tanta gente. Entonces, efectivamente, las afecciones pueden ser desde orgánico, médico, hasta la parte emocional. Muy importante, muchas gracias. Y muchas veces olvidamos de que el bebé viene de un ambiente silencioso y protegido. Y es clave, pues, entender cómo se siente en su nuevo entorno. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Y cuéntenos, ¿qué señales nos indican que un recién nacido necesita más tiempo sin interrupciones externas? Sobre todo cuando tenemos algún recién nacido con alguna situación, por ejemplo, los prematuros, ¿no? Los bebitos que son por debajo de las 37 semanas, que ya hablamos de prematurez, pero más los prematuros o los pretérminos temprano de 34 semanas para abajo. O sea, aquí sí es importante que podamos mantener nuestra distancia, que no estén visitados los bebitos, obviamente mientras más inmaduro esté el sistema inmunológico, más expuestos está un bebé, ¿no? Recién nacido a poder contagiarse, a poder adquirir enfermedades externas, ¿no? No propias, sino externas de las que los adultos podemos contagiar a los recién nacidos. Entonces, un bebé con prematurez, un bebé pretérmino temprano, que va de 34 semanas, sí es una señal de que todavía tendría que tener más aislamiento. Obviamente los bebés que nacen con algún problema, por ejemplo, lo que ya hemos platicado previamente, algún dato de dificultad respiratoria que requirió de hospitalización prolongada o el hecho de que haya requerido de hospitalización, son bebitos que también debemos de prolongar el tiempo de visita o las visitas, ya que son bebitos que siguen muy susceptibles a poder adquirir algún agente externo del cual agente le podamos contagiar a los recién nacidos. Entonces, si un bebé estuvo hospitalizado, obviamente dependiendo cuánto tiempo y la causa de por qué estuvo hospitalizado, pero el hecho de haber estado hospitalizado pues ya genera mayor riesgo, ¿no? Entonces, es también un dato del cual no podríamos estar visitando a este bebito. Bebitos con peso bajo al nacer, dependiendo de la edad gestacional, hablamos del peso, ¿no? Cada edad gestacional tiene su peso promedio, pero hablando de un bebito promedio de término entre las 37 y 40 semanas, tiene que pesar al menos 2,500 kilos. Si tenemos un bebito que no pesa mínimo 2,500, también es un dato en que tenemos que prolongar la presentación a la sociedad, ¿no? O sea, las visitas. Porque pues obviamente un bebé con peso bajo pues es más propenso a adquirir infecciones, enfermedades. Y pues algún bebé con alguna condición congénita, ya sea algún problema de corazoncito, algún problema inmunológico ya innato, que tengamos alguna situación, alguna enfermedad o alguna malformación, por ejemplo, los bebitos de labio y paladar hendido, que tienen ya algún defecto, todos estos bebitos que vemos que tienen alguna situación ya congénita, pues también, ¿no? Hasta que no se resuelva. ¿Por qué? Porque ya vienen con un... de por sí el sistema inmunológico de los recién nacidos es deficiente, ¿no? Es inmaduro, pues cuando tenemos alguna condición genética congénita, pues todavía más. Muchas gracias, doctora. Saber leer estas señales es una muestra también de respeto profundo hacia la vida, ¿no? Que acaba de comenzar. Muchas gracias. En cuanto a la madre, doctora, ¿cuáles son las primeras 72, ¿cuáles son esas las primeras 72 horas de posparto desde una mirada médica y emocional? La parte justamente es como el momento, ¿no? De mayor conexión entre mamá y bebé, porque realmente bebé no se conoce como otro hasta más o menos entre los 3 y 6 meses. Entonces, una vez que bebé nace, efectivamente esas primeras 72 horas son cruciales poder tener y mantener este apego con mamá, porque justamente bebé viene de haber estado 9 meses dentro de la pancita de mamá. Entonces lo sacas Y lo que busca justamente es la parte de la conexión, esta conexión emocional que prácticamente no hay como una explicación científica, pero sí una parte emocional muy importante. El hecho de que bebé puede estar en contención, en brazos de mamá, escuchando su corazón, su respiración, tal cual lo hacía dentro de la pancita de mamá, pues ya lo hemos platicado previamente, ayuda justo a la parte de la adaptabilidad extrauterina, ¿no? O sea, de venir de un medio interno a un medio externo. Entonces, estas 72 horas, hablando de la parte emocional, de la parte de apego, de la parte del vínculo, pues obviamente son muy cruciales que bebé las pueda vivir y experimentar prácticamente sin interrupciones. Cuando estamos hablando de un bebé sano, un bebé que puede estar en alojamiento con mamá. Y pues obviamente la parte médica en la parte de la adaptabilidad al medio extrauterino, que este bebito sea capaz de poder adaptarse al medio externo. Las primeras 72 horas de vida son cruciales en la adaptabilidad del bebé. Es el tiempo como más delicado, más donde debemos de tener mayor cuidado, porque es el tiempo en donde más se pueden presentar alteraciones de inadaptabilidad, por así decirlo, al medio externo. Y entre ellos, y la más común pero importante, es la parte de la dificultad respiratoria, porque el pulmoncito dentro de la pancita de mamá viene lleno de agua, ¿no? Pues viene en un medio líquido. Y cuando el bebé sale y respira, pues obviamente hay esta transición del medio intrauterino al medio extrauterino. Entonces, esta adaptabilidad en las primeras 72 horas de vida es sumamente importante, que bebé, si las condiciones del bebé y la mamá lo permiten, pues que pueda estar en mayor tiempo, el mayor contacto con la mamá, prácticamente podría decir que sin interrupciones. Muchas gracias, doctora, por compartir esto. Es muy importante. Las primeras horas, pues es un universo emocional y físico que necesita cuidado y, como dice, no interrupciones. ¿Existen riesgos reales si hay exceso de visitas en los primeros días del bebé? Sí, sobre todo riesgo de infecciones. Un recién nacido no está protegido contra nada, y ahorita pues más adelante lo vamos a mencionar con lo que sigue, pero efectivamente un bebé está inmunológicamente deficiente. No tiene las defensas, no las tiene ni por vacunación, ni por convivencia, ni por nada. Entonces, el riesgo de que un bebé pueda ser potencialmente infectado por bichos, que las personas que visitamos a los bebés podamos ser portadores, aunque no haya síntomas, el bebito sí está, el recién nacido sobre todo, está muchísimo más propenso a estas alteraciones. Si empezamos con las visitas indiscriminadas. Entonces, ¿qué es lo principal? Pues que obviamente pueda adquirir una infección. Eso yo creo que es lo más importante y lo más riesgoso en las primeras horas de vida del recién nacido. Muchas gracias. A veces la buena intención puede generar consecuencias no deseadas, y especialmente si hablamos de salud. Y doctora, ¿cómo influye el entorno en el inicio de una lactancia materna? Mucho. Desde que podamos tener o puedan tener su red de apoyo, ¿no? Directa, hasta que también se puedan sentir abrumadas. Este es un tema un poco complejo en el aspecto de que pues mucho queremos ayudar, pero a la vez a veces perjudicamos, ¿no? Como público, como visita, porque todo mundo puede opinar y eso tiene mucho que ver. Entonces, toda la gente llega y opina, y la que se puede llegar a sentir abrumada, la que se puede llegar a sentir sobrecargada, sobreinformada, pues es la mamá. Y la gente lo hace con buena intención, o sea, no lo hacen por mala onda, lo hacen con buena intención de querer ayudar, de querer apoyar, pero las personas siempre van a hablar de cómo les fue ahora, así que cada quien habla cómo le fue en la feria, ¿no? Entonces, un exceso de información es abrumador para la mamá que apenas se está recuperando, independientemente de la vía de nacimiento, fuera parto cesárea, pues viene de un momento que es bastante abrumador, bastante cansado, bastante estresante, como para que también vivan estrés al momento de las visitas y sobre todo hablando de la lactancia materna, porque las personas, o en este caso las mujeres, evidentemente, van a hablar de cómo les fue en su lactancia, de qué tan fácil o qué tan complicado fue en su momento. Y la lactancia es algo individual, es algo individualizado totalmente, porque no vamos a vivir lo mismo porque somos personas física y emocionalmente independientes, no somos iguales. Entonces, el hecho de que la gente llegue y empiece a comentar sobre cómo le fue en la lactancia, cómo debe de acomodarse al bebé, qué es lo que tiene que hacer sin conocer las circunstancias propias de la mamá y el bebé, pues obviamente puede llegar a ser abrumador y dar un impacto negativo en el éxito de la lactancia, efectivamente. Y no es porque lo hagan con mala saña o mala forma, ¿no? Todo mundo quiere ayudar, pero efectivamente cada quien vive su proceso de forma diferente. Entonces, sí es algo que puede afectar en poder lograr la lactancia de una forma exitosa, efectivamente. Muchas gracias. La lactancia, pues, es un acto de verdad íntimo, lleno de conexión, como bien usted nos ha explicado numerosas veces, y de verdad que merece toda nuestra protección. ¿Qué recomendaciones brinda a las familias que quieren visitar pero no desean, digamos, interferir en ese proceso? Sobre todo, el dar los espacios. Yo creo que una parte muy importante es preguntarle, sobre todo a la mamá, ¿no?, si ya está lista para poder recibir visitas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Si es su deseo recibir personas o no. Ponernos en el zapato del otro, ser empáticos y obviamente, pues tal vez, ¿sabes qué? Estoy aquí pendiente vía telefónica ahora con toda la tecnología que siempre hemos platicado, ¿no? Vía WhatsApp, vía mensajes. Pues estar pendientes y respetar el tiempo de la madre. Eso es una recomendación y es algo que sí hago mucho énfasis, sobre todo en la mamá, porque la que se siente en ese momento, la que hizo todo el esfuerzo, el trabajo, la que se operó, la que tiene una rajada en la panza, la que tuvo un esfuerzo de trabajo de parto, pues obviamente es la mamá. Entonces, creo que poderse dirigir a la mamá y respetar los tiempos de espera de la mamá es sumamente importante. Entonces, preguntar, ¿no? ¿Estás lista? ¿Quieres recibir visitas? Y obviamente ser muy empáticos y muy conscientes del tiempo, no hacer visitas prolongadas en el caso en el que sí. Bueno, obviamente esto va a depender de la mamá, ¿no? Porque también esto depende de cada persona. Hay personas que les encanta estar visitadas y con mucha gente y hay personas a las que no. Entonces, sí va a ser mucho de poder estar constantemente preguntando a la mamá si se siente bien, si desea ser visitada o no, y si sí, ¿cuál es el tiempo de visita que está esperando tener? Entonces, no imponérselo, sino más bien estarlo considerando y preguntando de forma constante para tomarlo en cuenta, y en el momento en que mamá decida no o se siente, pues obviamente pausar esa visita. ¿Verdad? Te he considerado y sobre todo preguntar qué tiempo desea. Muy importante, me quedó resonando ello. Pues, queridos oyentes, antes de continuar con esta conversación tan necesaria, les invitamos a escuchar los mensajes de quienes hacen posible este espacio. Recuerden, cuidar el entorno de una madre reciente también es un acto de amor. Ya volvemos con más de Miércoles de Salud. En Luna 9 Radio Digital seguimos caminando con ustedes. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro nuevo canal de Instagram. Y el día de hoy preguntamos, ¿cuándo considera usted que es adecuado visitar a un recién nacido? Opción A, inmediatamente después del nacimiento. Opción B, después de la primera semana. Opción C, cuando la madre lo indique. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, doctora Paulina nos va a dar el feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. No se muevan, que ya regresamos.

Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Búsquelo por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Exactamente. 10:51. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, la temperatura que está en 92 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 95. Es decir, estamos en 33 grados Celsius con una sensación térmica de 35. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Y estamos dedicando este programa al tema ¿cuándo es un buen momento para visitar a la madre y al recién nacido? Continuamos con nuestro programa. Doctora Paulina, ¿existe alguna diferencia entre partos hospitalarios y nacimientos en casa respecto a las visitas a tempranas? En sí las generalidades son igual en ambos. No, el bebé nace con sistema inmunológico inmaduro y un parto o un nacimiento hospitalario o un nacimiento en casa, pues esto es independiente de que el bebé sí o sí va a tener el sistema inmunológico inmaduro. Realmente no hay como tal una diferencia en la parte orgánica del bebé, pero sí existen diferencias conforme a los riesgos, ¿no? Obviamente en un hospital, si hay alguna complicación, pues tienes todo lo que necesitas alrededor para atender esa complicación que se pudiera llegar a suscitar, como ya lo hemos platicado previamente, y en casa no. En casa no tienes manera de atender a alguna complicación que se llegase a presentar. Entonces, más que de las visitas, es el estado de salud o la evolución o la respuesta del recién nacido al medio externo. En cuanto a las visitas, pues realmente no hay diferencia, o sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Las visitas deben de esperar, evitar ser demasiadas en los primeros días de vida, tanto si nacen en hospital como si nacieran en casa, a excepción de la gente que realmente va a estar ahí a diario, ¿no? Los que van a apoyar en el cuidado diario del bebé, abuelitos, tíos directos, ¿no? Porque siempre pasa de que pues se necesita ese apoyo, pero ese apoyo se da y se necesita independientemente de el lugar de nacimiento del recién nacido, ya sea en casa o ya sea en hospital. Entonces, las mismas recomendaciones, ¿no? Que se evite que haya demasiada gente que lo estén cargando, que le estén dando besito, pero esto sí es independiente a la vía de nacimiento, efectivamente. Muchas gracias, doctora. Aprendemos muchísimo programa tras programa. De verdad que hay que saber cuánto y cómo debemos acercarnos. Muchas gracias. ¿Cuáles señales o qué señales físicas y emocionales puede presentar una madre abrumada por visitas? Sobre todo, bueno, físicamente, pues el agotamiento, ¿no? Uh-huh. Que va muy de la mano con la parte emocional. El agotamiento no solo es físico, sino también puede ser un agotamiento emocional. Entonces, lo puede llegar a presentar a lo mejor, la mamá de por sí no va a dormir, ¿no? Ya, default, porque pues el bebito, el recién nacido, pues tiene que estar comiendo cada 3 horas. No se puede pasar más tiempo sin comer. Entonces, se tiene el apoyo de quienes nos van a apoyar en ese momento a cuidarlo, ¿no? Incluyendo al papá, a la pareja, al acompañante, incluyendo a lo que son, pues, probablemente los abuelos de bebé o los tíos directos de bebé, quien vaya a estar ahí con nosotros o, bueno, con las mamás. Pero la mamá, pues, no duerme, no descansa. Quien va y quien es encargada de proveer el alimento del bebé es la mamá, sobre todo cuando es lactancia materna. Entonces, una mamá cada 3 horas estar, o menos, ¿no? Porque cuando es lactancia materna, el bebé pues prácticamente vive pegado al pecho, y cuando son recién nacidos, pues la posición de mamá debe de ser en sentado, no puede dar de pecho todavía acostada hasta cierta edad ya del bebé, más o menos pasando las primeras 4 semanas de vida. Pero antes, pues la mamá se tiene que levantar, se tiene que sentar, se tiene que acomodar y tiene que estar pues pendiente de que bebé coma bien. Entonces, tener visitas, obviamente en los primeros días, los primeros momentos, pues es agotador, ¿no? Porque pues los poquitos ratos que la mamá puede dormir y puede descansar, tenerlos en visita, pues yo creo que sí es algo pues hasta estresante, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que todas las personas o la mayoría de las personas somos acomedidas en el aspecto de, pues, busca ser un buen anfitrión, ¿no? Atender. Y pues, si esto pasa, de por sí tienes que atender a bebé, no estás durmiendo, apenas da tiempo de comer, apenas da tiempo de descansar y todavía tener que atender a las personas, porque eso es por naturaleza, ¿no? Entonces, sí es algo bastante pesado, bastante abrumador, sobre todo para los primeros momentos de vida. Yo podría hablar de las primeras 4 semanas de vida, que es en donde se lleva a cabo la adaptabilidad, sobre todo la parte de la alimentación. Entonces, creo que sí estar ya en un momento en donde incluso la mamá pudiera descansar, pues sí llega a ser hasta cierto punto imprudente, ¿no? Pero esto va a depender mucho, nuevamente lo comento, de lo que la mamá decida en ese momento, ¿no? Que decida si sí o si no tener visitas, y si sí, cuánto tiempo decido que estén aquí, porque pues es tiempo que también puedo ocupar en descansar, en bañarse, en ir al baño, ¿no? Entonces, pues sí tomar en cuenta esto es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Paulina, de verdad. Importante lo que usted comparte con nosotros, identificar todo esto a tiempo puede evitar situaciones de incluso de estrés de posparto. Gracias por enseñarnos tanto. Doctora, ¿qué rol cumplen las visitas en el acompañamiento psicológico de la madre? ¿Puede ser positivo si se hace bien? Sí, por supuesto. Puede ser positivo y puede ser negativo, contraproducente. Entonces, el rol de las personas es muy importante, porque la mayoría de esto, más que por evidencia, sino por experiencia, la mayoría de las mamás, cuando yo atiendo los nacimientos, me dicen, pues prácticamente es que no quiero visitas ahorita, ¿no? Entonces, el impacto puede ser negativo o puede ser positivo dependiendo de la emoción y el sentimiento de la mamá. Positivo, pues obviamente, ¿por qué? Porque siempre y cuando vaya a haber apoyo, ¿no? Entonces, pues apoyo sobre cuando, por ejemplo, es cesárea, ¿no? Pues tienen una herida, se les abren 7 capas del cuerpo a las mamás, a las señoras, y pues es obviamente si me van a apoyar. Un segundo. Muchísimas gracias. Importantísimo todo lo que comparten con nosotros, querida doctora Paulina Tejera. Les recordamos que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, también de Facebook y en las redes sociales. Síganos en Luna 9 Radio. Estamos en Facebook, en X, en Twitter, antes Twitter, también en Instagram. Y el número de WhatsApp es, tome nota, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. Adelante, doctora, cuando usted esté lista. Perdón, gracias. No se preocupe. Y obviamente este impacto pues puede ser positivo, puede ser negativo, porque pues también si las visitas en este aspecto pues no vamos a tener un apoyo, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ya llegó mi mamá, ¿no? En el caso, ¿no? De las mujeres, o llegó mi suegra, o llegó mi hermana, o llegó mi hermano, y hago mucho énfasis en la parte femenina, porque pues obviamente no se siente, una mujer pues recién operada, salida del hospital, que está lactando o está intentando dar lactancia, yo creo que es hasta cierto punto incómodo tener visitas masculinas. ¿En qué aspecto? Pues obviamente el pudor, ¿no? El cómo te puedas sentir. A veces también dices, bueno, si viene mi mamá, viene mi hermana, viene mi suegra, pues puede ser diferente por esta empatía femenina, ¿no? Es diferente también en ese aspecto. ¿Quién va a estar ahí para apoyar a la mamá o quién va a ir a visitar a la mamá? Pues efectivamente es algo que puede dar un impacto emocional, puede dar un impacto físico. ¿Cómo me van a ayudar a incluso bañarme, ¿no? O sea, si estoy posoperada de cesárea, pues apenas pueden caminar, apenas se pueden mover. Pues, ¿quién va a estar ahí, obviamente, para apoyar en el baño, en la higiene, en pararse, en caminar, en todo esto? Pues podemos hablar que incluso la parte femenina es algo que se espera más en el apoyo, sobre todo por la parte pudorosa, ¿no? Entonces, luego queremos visitar, ¿no? Y venimos, pues viene el tío, viene el hermano, viene el primo, viene el suegro, viene incluso el propio papá de la mamá, ¿no? Entonces, sí, desde ahí viene un impacto físico, viene un impacto emocional en el tipo de visitas que van a recibir, porque también, pues, tú esperas que el apoyo sea completo, ¿no? Entonces, desde ahí es quién voy a decidir que venga y cuánto tiempo venga, lo vuelvo a repetir. Entonces, sí es algo que puede impactar física y emocionalmente a la mamá, sobre todo por qué tan abrumado se pueda sentir durante el tiempo de visita. Muchas gracias, doctora. Como dicen, el apoyo bien intencionado y respetuoso puede ser un bálsamo. Muchas gracias por recordarnos, Elio. Y doctora, ¿qué opina del concepto de la cuarentena respetada y su vigencia hoy en día? Pues sigue siendo algo vigente, pero tal vez ya no lo tomo tanto como la cuarentena. Es algo muy particular de la mamá. Aquí, pues, sí sigue teniendo su vigencia, pero más que nada tiene que ver con la parte emocional, una. Y con la parte de cuidado del recién nacido. ¿Esto a qué voy? El bebé, ya decíamos, es un bebé, es una personita, es un recién nacido que tiene el sistema inmunológico totalmente deficiente, inmaduro. Todavía no hay desarrollo del sistema de defensas del bebé. Obviamente lo va a ir desarrollando. Yo le comento mucho a los papás aquí, no es encerrarse. Como antes lo decíamos, ¿no? Es que no puede salir de casa durante X tiempo. No vaya tanto de esa forma. Yo les comento, tienen que salir, porque si no, yo creo que uno se vuelve loco y todo mundo lo vivimos en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso fue un encierro muy prolongado, pero lo vivimos. La gente cuando no salimos, cuando no convivimos, cuando no ves la luz, cuando no sales de casa, estás en cuatro paredes, pues obviamente viene un impacto emocional sumamente fuerte y más aún cuando tenemos algún dato o algún riesgo de poder desarrollar una depresión postparto. Entonces, yo sí les comento a los papás, no es tan extrema la situación, ¿no? Salgan, pero no podemos salir a lugares conglomerados, a plazas comerciales, a centros donde el lugar se ha cerrado y haya demasiadas personas, ¿no? Entonces, les comento, podemos salir a lugares abiertos, donde pues parques, poder salir a caminar alrededor si tienen zonas abiertas, incluso a plazas y centros comerciales, pero no en los días de mayor conglomerado de personas, ¿no? Que son los fines de semana. A lo mejor les dices, no, pues ve un martes, un lunes, pero salgan. ¿Por qué? Porque obviamente el encierro pues desquicia o puede volver loco a cualquiera, y más después de tener un nacimiento, porque obviamente viene a cambiar y a revolucionar toda la parte emocional, como lo hemos estado platicando. Cambia la rutina de la familia, cambia la rutina de la vida, Y he tenido, ¿no? Papás que ambos caen en este shock, impacto emocional, porque dicen, es que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y evidentemente, ¿no? Porque pues hay una nueva vida y hay una vida que cuidar y sobre todo de recién nacido, pero tampoco debe ser tan estricta la situación. Podemos salir en el carro a dar la vuelta, a pasear, podemos. No se oye. ¿Qué tenemos, doctora? Vamos a ver unos minutos más. Está muy interesante todo. Adelante. Ah, perdón. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, adelante. Ah, entonces no es tampoco encerrarnos en un frasco de cristal, porque también es importante que el bebé vaya desarrollando su sistema inmunológico, pero debemos de tener las limitaciones, ¿no? Entonces, sobre todo evitar los conglomerados de personas, muchísimas personas en un lugar, eso puede afectar al bebé porque el bebé no tiene desarrollado el sistema inmunológico. El bebé puede adquirir infecciones hasta el punto de, más o menos, lo vamos a platicar más adelante, pero los 2 mesecitos, que es cuando ya se les aplican sus vacunas, que lo van a proteger contra la parte externa, ¿no? Contra lo que otras personas lo puedan contagiar. Entonces, la cuarentena ya no es tan estricta como lo era antes de estar encerrado en 4 paredes. Sí hay que salir, sí hay que convivir, pero también saber hasta qué punto y qué límite lo podemos hacer. Muchas gracias, doctora. Doctora Paulina, ¿qué sugerencias brindaría para preparar a las familias y amigos antes de una visita al recién nacido? Sobre todo, uy, uy, uy. Veamos qué sucede. Sobre todo, pues, tener esta conciencia, ¿no? De cuánto tiempo voy a ir, no espero quedarme mucho tiempo, ¿no? Porque pues sé que la mamá, bebé tienen que descansar, papá también, entonces saber que o recomendar que sean visitas, pues sobre todo que sean visitas cortas, que sean visitas, ahora sí como diríamos, ¿no? Visita de doctor, una visita rápida, no de mucho tiempo, no con tantas personas, porque luego decimos, ay, vamos a conocer a bebé, ¿no? Y ahí vamos, va la amiga, va la prima, va el esposo, la pareja, el novio, el primito, el sobrinito, y ahí queremos, vamos todas las personas a querer conocer al bebé, ver cómo está la mamá, y pues no, o sea, tratar de hacerlo no con tantas personas al mismo tiempo, preguntar, sobre todo, ¿te sientes bien? ¿Lista? Sí. Y la higiene y la precaución en este aspecto es sumamente importante. Lo voy a decir muy, muy dirigido también, por ejemplo, a las personas fumadoras. O sea, si una persona fumadora quiere visitar al bebé, pues una, tener, ahora sí que prácticamente si acabas de fumar, pues no puedes ir, ¿no? Yo les comento como en los tiempos de COVID, si van a visitar a bebé, tiene que ser como en tiempos de COVID, higiene de manos, uso de cubrebocas, sana distancia. O sea, no es de estar, ay, ya llegaron y vieron al bebé y estar cargando al bebé y dándole besitos y abrazo y todo. Y ay, ya lo cargué yo, ahora cárgalo tú y estarlo pasando de brazo en brazo. Eso no se puede. Bebé, pues prácticamente, sobre todo en los primeros 2 meses de vida, debemos de tener mucha precaución con esto. Pero principalmente en la primera semana de vida. No estar besando al bebé, no estar cargándolo, no estar pasándolo de brazo en brazo. Higiene de manos, uso de cubreboca y sana distancia. Así tal cual. Como lo vimos en COVID, las mismas medidas de precaución debemos de tener con el recién nacido. Muchas gracias, pobre criaturita, que lo paran pasando de brazo en brazo, va a terminar cansado y pobre. De verdad que sí, lo hemos visto, sobre todo en nuestros países, como usted bien dice, viene el primo, la hermana, la cuñada, la madrina y todo el mundo quiere pasar a la misma vez y lo van pasando de uno en uno, que el pobre bebé termina pero con sueño de tanto abracito y de conocer toda la familia, ¿no? Como que se vaya a acabar el mundo mañana. Ay, no, sí. La verdad que sí. Muchas gracias, doctora. Y basado en su experiencia, doctora Paulina, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los visitantes y cómo evitarlos? Aparte de los que ya nos ha estado compartiendo, ¿qué otros más pudiese usted decirnos? Pues con todo el respeto a todos los que hemos sido visitantes, ¿no? Y me incluyo, la parte de la imprudencia, ¿no? ¿En qué aspecto? Una, pues efectivamente no preguntamos. A veces no preguntamos y simplemente llegamos. Y llegamos a despotricar o a hablar diciendo y dando la opinión, ¿no? Que yo sé que todo el mundo lo hacemos, porque me incluyo, con la mejor disposición de ayudar. Pero a veces es abrumador, porque llegamos opinando, ¿no? Oye, yo en mi embarazo hice esto, yo en mi lactancia hice esto, es que lo estás haciendo mal, deberías de hacer esto. Entonces, me pasa mucho con las mamás, en mi experiencia, efectivamente, que llega uno como profesional de la salud, experto en las áreas, en mi caso, de la pediatría, de la reanimación neonatal, de la lactancia materna, y les das toda una explicación y de repente llega la suegra, la abuelita, la tía, la prima y le dice, no, es que eso no es así. Yo ya fui mamá y yo hice esto de esta forma, pero yo, ¿no? Yo como mamá, a mí me fue bien así. Pero llega de repente la prima y le dice, no, ¿sabes qué? A mí no me funcionó lo que hizo mi tía, pero a mí me funcionó esto. Esto es lo que sí sirve, tienes que hacerlo así. Entonces empieza a haber un mar de opiniones que va más por la experiencia y vivencia de cada persona que por la evidencia, el conocimiento y la actualización de los que estudiamos y somos expertos en el área. Entonces sí cometemos mucho el error de hablar por experiencias, por vivencias y no por la parte comprobada, porque esto es algo totalmente personal e individualizado. Y algo que cometemos el error siendo visitantes mucho es hablar sobre la experiencia de cada persona y entonces entramos en contradicciones. Luego hay hasta pleitos, ¿no? De la abuelita dice una cosa, la suegra dice otra, la prima dice otra, la hermana dice otra, y entonces llega el boom de la información y obviamente el burnout que puede llegar a tener la mamá en ese momento de tanta información. Entonces, yo creo que tratar, sí, opinar, oye, ¿sabes qué? A mí me funcionó, a mí, yo te lo doy como opinión, a mí me funcionó esto, puedes intentarlo, pero llegar de forma impositora e imponer, eso creo que es uno de los errores más frecuentes que como visitantes podemos llegar a cometer, sobre todo en la maternidad, ¿no? Porque pues todos los que pasan por la maternidad son expertos y efectivamente son expertos, pero se vuelven expertos en su maternidad, en su vivencia, no en la vivencia de la otra persona. Entonces creo que debemos de respetar mucho esta parte de hablar por experiencia, pero no llegar a imponer esa experiencia. Muchas gracias, doctora. Yo pensé que en mi país nomás hacían eso de que no, porque a mí me funcionó muy bien y que la abuela esto y que la tía ello. Yo pensé que solamente era típico de mi país, pero veo que es en toda Hispanoamérica. Los latinoamericanos, ¿no? Somos muy así. A mí me funcionó y tiene que ser así. Y el típico, no sé si en México hay, con el debido respeto, pero en mi país se escuchaba, cuando yo vivía allá, escuchaba que decían, ¿qué sabrá la doctora? Yo he sido mamá, como bien dice usted, yo he sido madre, tengo 7 hijos, sí, o 5 hijos, X cantidad de hijos, ¿no? Y dice, ¿qué sabrá la doctora? Si es jovencita y no sabe nada. O sea, por gusto hasta que estudió, se preparó, se certificó constantemente, o sea, imagínense. Eso sigue pasando mucho acá. Sí, muchísimo, es como el pan de cada día. Wow, cosas que todavía no cambian. La verdad que la educación en estos temas puede cambiar radicalmente la experiencia, ¿no? Y entonces, guíense de los expertos y sobre todo consideración, el punto importante. Muchas gracias, doctora. Pues estamos entrando a una etapa muy enriquecedora de esta conversación, pero antes tomamos una pausa

escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 27 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 93 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 96. Es decir, estamos en 34 grados Celsius con una sensación térmica de 36. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños y estamos dedicando este programa al tema ¿cuándo es un buen momento para visitar a la madre y al recién nacido? Continuamos con nuestra programación. Doctora Paulina, cuéntenos, ¿cuál es el papel del pediatra en estas primeras visitas, tanto para el bebé como para los padres? Sí que es completamente una guía y un instructivo, por así decirlo, ¿no? Nosotros podemos informar, decir, recomendar, ¿no? Basado en la parte de la qué es lo mejor en la parte de las visitas para bebé y final, realmente, y sobre todo, como lo estábamos platicando hace ratito aquí en los países de Latinoamérica, pues mucho se hace por experiencias y vivencias pasadas, ¿no? El hecho de decir, es que no, yo hice esto y a mí me pasó así, y entonces pues no tiene por qué ser diferente. Entonces, muchas veces las indicaciones de los profesionales de la salud, pues se llegan a ver sobrepasadas por la parte de las experiencias y vivencias de las personas, sobre todo las personas mayores. Entonces, sí somos una guía, damos las recomendaciones, pero muchas veces, porque me ha pasado, ¿no? Que justamente lo que comentaste hace ratito, o sea, llegan los papás y es que les dijimos que no, pero pues ya nos dijeron que pues ellos ya han tenido tantos bebés y que con ninguno pasó absolutamente nada y que nos metían a bañar de esta forma y nos juntaban, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas veces sí se sobrepasa las indicaciones en algunas ocasiones, ¿no? No digo que siempre, pero puedo decir que nuestro papel es una guía, es un instructivo para poder decir qué es lo que se sugiere y prácticamente qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer. Pero muchas veces pues esto no se respeta, ¿no? Sobre todo pues en familias que son grandes, en familias que ya llevan muchas generaciones y pues esto habla más de la experiencia que de la evidencia, pero podemos ser efectivamente una guía para estos momentos. Damos las recomendaciones, damos las indicaciones, damos lo que puede pasar si no se llevan a cabo estas indicaciones, y pues ahora sí que ya la decisión cae en los papás y pues en la familia que los rodea. Muchísimas gracias, doctora. La palabra pues no solamente cuida cuerpos, sino también acompaña corazones y sobre todo decisiones. Muchas gracias, doctora. En su experiencia, ¿cómo reacciona la madre cuando se respeta su espacio y sus tiempos? Mucho mejor en el aspecto emocional, menos abrumada. Estamos como en los dos puntos, ¿no? Porque sí tengo familias que desgraciadamente no tienen la red de apoyo, ¿no? Porque la mamá es de otro estado, porque los suegros, los hermanos, los propios padres, abuelos, en este caso del bebé, están en otros lugares y pues prácticamente se ven solas, ¿no? O se ven solos como padres, que ahí la red de apoyo y la única red de apoyo que se tiene pues es mamá y papá para bebé, papá para mamá y bebé, y pues a veces sí dicen, ¿no? La parte de la compañía y el apoyo pues es muy necesaria, pero pues obviamente hay que saber hasta qué punto. Y por otro lado, la parte de que pues llega demasiada gente, todo mundo habla, obviamente la mamá se abruma. Y cuando esto se respeta, obviamente cuando ya se dice, sabes que ya estoy lista, ya ya estamos listos para recibir visitas, hasta la parte de se vuelve más receptiva, se vuelven más receptivos a los comentarios, y tal vez ya cuando vivieron su parte de experiencia de, ¿sabes qué? Estoy lactando estas primeras 4 semanas, sí me ha costado trabajo, pero lo hemos estado haciendo bien, sin tantos comentarios, llega a ser más exitosa la lactancia. Y ya cuando llegan los comentarios, una vez que ya se vivió este primer proceso, pues obviamente las mamás lo aceptan de una forma más receptiva y menos de imposición. Hay menos riesgo, obviamente, a que se sientan abrumadas, a que si hay algún riesgo de depresión postparto, pues esta no se vea exacerbada por todos los comentarios externos que se llegan a tener. Entonces, el respetar los tiempos de espera, sobre todo de la mamá, es sumamente importante. Cuando mamá diga, estoy lista, es porque efectivamente está lista física y emocionalmente hablando. Y entonces, todo lo que pueda venir externo, no quiero decir bien o mal, pero acertado, no acertado, con experiencia, con ella, es mejor aceptado y menos abrumador para la mamá. Entonces, sí hay una reacción totalmente diferente cuando estos tiempos se respetan. Muy importante. Muchas gracias, doctora. Cuando la mujer pues se siente respetada, florece con más fuerza y con confianza. Antes de seguir con nuestro conversatorio, quiero compartir con ustedes de nuestro grupo de WhatsApp los saludos y también los comentarios. Tenemos a María Luisa Alcalá, besos y abrazos, María, hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos listos para seguir aprendiendo de la mano de la doctora Paulina Tejera Baños. Que disfruten el programa del día de hoy y que tengan todos un bonito y bendecido día. Muchas gracias, Mari. También de Ana Gutiérrez hasta Union City, New Jersey, nos manda un saludo y pensamiento. Muchas gracias. María Luisa nos dice, cada parto es diferente. Yo tuve partos donde me sentía bien para recibir visitas, pero un parto donde tenía mucho dolor y no estaba en condiciones para recibir visitas, considero muy valioso que se pregunte a la madre si desea visitas o aún no. Muchas gracias, Mari. Diana Mendlein, un fuerte abrazo, señora, hasta Argentina. Nos dice, perdón, le responde a Mari, le dice, coincido, por eso mi voto. La madre tiene que estar disponible y dispuesta. Muchas gracias a todos y cada uno por sus saludos y comentarios. Vamos a continuar con nuestro programa. Doctora Paulina, ¿cuándo considera usted que es un buen momento para permitir visitas más frecuentes? Ya más prácticamente, ya como les comento, integrados a la sociedad, es a partir de los 2 mesecitos de edad, una vez que al bebé ya se le aplicaron sus vacunas de los 2 meses. Sobre todo esta parte de las visitas, ya más gente, más frecuente, como más libre. Una vez que bebé ya se le aplicaron sus vacunas de los 2 meses, porque son vacunas que van a proteger al bebé contra infecciones que podemos contagiar, ¿no? Muchas veces somos portadores asintomáticos, o sea, traemos el bicho, pero pues no nos sentimos mal porque nuestro sistema inmunológico ya es eficiente, nuestro sistema inmunológico nos defiende. Pero el sistema inmunológico de un recién nacido es totalmente deficiente, es inmaduro, y entonces yo como portador puedo ir y contagiar a un recién nacido que su sistema inmunológico no está listo para defenderse. Entonces, sobre los primeros 7 días de vida, si los bebitos adquieren alguna infección, generalmente son infecciones que vienen de mamá, ¿no? Que vienen del canal vaginal, que vienen alguna infección intrauterina, cosas como muy específicas. O sea, si el bebé tiene algún problema infeccioso los primeros 7 días de vida, lo más seguro es que venga de mamá. Pero después de este tiempo, bebé es, y obviamente durante este tiempo también, pero bebé es muy propenso a adquirir infecciones externas de lo que nosotros lo podamos contagiar. Esto no quiere decir que vamos a ser niños cristal. Los niños cristal de que los bañamos con agua de garrafón y que nadie lo vea y que nadie le respire y que si tenemos mascotas, escondan las mascotas, regalen a las mascotas. No. Esto hablo de las bichos que como adultos y que como personas ya integradas a la sociedad somos portadores, podemos contagiar a los recién nacidos, a los bebés y en este caso los lactantes, hasta qué momento, hasta que los bebitos están protegidos contra estas virus y bacterias, que es al momento de los 2 meses, en donde se aplican las vacunas de los 2 meses de edad, que es la hexavalente, que es la que tiene virus y bacterias. En su momento tal vez podamos platicar de esta parte de las vacunas. Se les aplica la neumococo, que es una bacteria causante de neumonía, y rotavirus, que es un virus de los que antes los bebés se morían, los niños se morían deshidratados por diarreas por rotavirus. Entonces, es importante tener ya esta protección para que los bebitos puedan ser más expuestos a la sociedad. Yo les digo, bueno, ya una vez que tengan la vacuna en los 2 meses, pues sí, ya podemos tener visitas, ya podemos sacarlos a lugares tal vez más conglomerados, más cerrados, ya la presentación como en sociedad, ¿no? Ya poder cargar a los bebés, obviamente con las medidas de higiene, lavado de manos y de preferencia uso de cubreboca. Esto no cambia, ¿no? Pero sí, una vez que los bebitos tienen la vacuna de los 2 meses, ya es tiempo para poder empezar a convivir más, ¿no? Y tener una presentación en sociedad más, con más gente. Muy importante. Vamos a tener que hacer dedicar un tema a lo de las vacunas, pero brevemente pudiese usted compartir algo sobre la importancia primero de las vacunas, cuándo son, cuándo empiezan y cómo se compara, digamos, a antes de la prepandemia comparado con ahora. ¿Ha cambiado en algo? Sí, o sea, las vacunas, pues obviamente lo hemos comentado previamente y es sumamente importante vacunarnos porque es lo que nos va a proteger contra agentes externos. Todo lo que pueda ser prevenible por vacunación hay que tomarlo. Ya lo vivimos en pandemia, ¿no? Y vivimos dos situaciones, en su momento influenza y actualmente, bueno, ya no tan actual, afortunadamente, COVID, ¿no? Entonces, veamos qué sucede con la conexión a la doctora. Entonces, Paulina, ahora sí está con nosotros. Gracias. Adelante, doctora. Esta parte de la vacunación es justamente darle reconocimiento y memoria a nuestro sistema inmunológico para que cuando realmente se exponga a ese bicho, nuestro sistema inmunológico tenga cómo defenderse. Entonces, la vacunación, coloquialmente o generalmente diciéndolo, es darle ese reconocimiento a nuestro sistema inmunológico de virus, bacterias, que cuando realmente se exponga a nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico ya lo conozca y sepa cómo defenderse. Y esto es muy importante ahorita en esta etapa de los bebés, porque los bebés, si no reconocen, se pueden poner muy graves y muy delicados, sobre todo en la edad de mayor vulnerabilidad, ¿no? Que son los recién nacidos y los adultos mayores, pero en este caso los recién nacidos, que no tienen ni un gramo de inmunidad, que esto se lo vamos a ir adquiriendo conforme vaya creciendo, conforme vaya pasando la lactancia materna, porque ahí vienen las primeras vacunas, y hasta que los bebitos reciban su primer dosis de vacunación. Entonces, sí es muy importante este punto, sobre todo para la protección de los bebitos. Muy importante, y también cuando tomemos ese tema, vamos a compartir qué sucedió aquí en Nueva York, porque acá hay como la libertad de expresión, libertad de todo, entonces es opcional. Hay quienes optan por no vacunar a sus criaturas, pero el problema está cuando las mandan al colegio, que es obligatorio tener las vacunas. E incluso hubo un caso en New York que un niño infectó a otro por no tener sus vacunas. Y la mamá enfrentaba cargos de homicidio. Imagínense de la severidad por lo que estaba diciendo. No, claro, tiene protección ninguna, estaba contagiando a todo el mundo. Entonces, aún cuando es su derecho, ella decía, pero es mi derecho de querer que mi niño tenga eso o no. Le dijo, pero para una escuela no. Una escuela pública no. Si quieres homeschooling, sí. O sea, escuela en casa, pero de mandarlo a una escuela, a un daycare o a un parque, y si no tiene vacunas, no tiene nada. Entonces, puede ser pues muy perjudicial. Pues es una arma biológica. Exacto. Y enfrentó cargos la señora. Imagínese, como usted dice, la importancia de tener estas vacunas. Por protección, por salud, por todo. De verdad, muy importante. Y tenemos que pronto, doctora, tomar ese tema.

esto, ¿no? No es de ya nació el bebé y por protocolo ahora vamos a visitar al bebé y vamos a estar a visitar a la mamá y vamos a bombardear con todas nuestras experiencias y todo el mundo vamos a hablar de cómo nos fue. Entonces, creo que efectivamente es esperar el momento perfecto para visitar a la mamá y al recién nacido, ya hablando de todas las medidas que tenemos que tomar en cuenta para el cuidado de ambos, pues es cuando la mamá esté lista y la mamá lo indique, porque no sabemos qué está pasando ahí, por qué momentos está pasando la mamá, qué también se va a sentir. Entonces, creo que el momento perfecto es cuando mamá diga estoy lista, porque es justamente, ya lo platicábamos hace rato, donde más receptiva puede estar mamá, donde más toda la parte ya ahora sí de experiencias y vivencias de todo lo puede tomar de mejor manera, ya habiendo vivido su parte, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando mamá lo indique es el mejor momento, tomando en cuenta ya todas las consideraciones y cuidados que debemos de tener de forma general desde el día uno y para siempre. Muchísimas gracias, querida doctora. También le comparto los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna Nueva Radio Digital en las redes sociales. Gracias a señora Francisco Cobo Gómez, que nos manda saludos. Esto es en Instagram, en Facebook, Doris Murrugarra. Señora Doris, gracias. Un fuerte abrazo hasta North Bergen, New Jersey. Para Mardips, la compañía aquí en New Jersey, muchas gracias. Mejor salsa peruana, importada aquí, creada aquí también, algunas en New Jersey. Irene Avesia, hasta España, gracias. A María del Carmen Lobo, hasta New York, muchas gracias. Maestra Hortensia Rosas, en Cuernavaca, México. Y nuestra querida Gina Alfaro, en Cliffside Park, New Jersey. Hablando de redes sociales, querida doctora, ¿cómo la ubicamos a usted? ¿Cómo ubicamos a Pediacrece en las redes sociales? ¿Dónde están ubicados y cómo se pueden contactar con ustedes? En redes sociales yo estoy como Pediacrece, en Facebook, Instagram. Mi consultorio se encuentra en Ciudad de México, en la colonia Roma Sur, y el contacto es con Lada, más 52 56 26 13 03 92. Muchísimas gracias. Y para concluir este enriquecedor conversatorio, querida doctora, ¿cuál sería su mensaje para nuestras madres primerizas que se sienten presionadas al recibir tantas visitas? Pues yo creo que lo principal sería, debemos de saber, ¿no?, poner límites de una forma sana y de una forma amable, ¿no? Porque también eso, o sea, el cómo, digamos, ahorita no, tiene mucho que ver también en cómo lo va a recibir la otra persona, porque como comentaba al principio, no, la gente que visitamos no lo hacemos de mala forma ni de mala gana, ¿no? Lo hacemos con toda la mejor intención de poder ser un apoyo, una ayuda, y a veces creemos que lo somos, ¿no? Entonces, no tener miedo ni vergüenza a decir ahorita no, ¿no? Ese límite, yo creo que es un límite muy sano, y porque puede ser contraproducente posterior, mente por no haber dicho no en este momento. Entonces, el consejo que doy es siéntanse, ¿no?, como mujeres, pero obviamente como mamás, porque pues sí, es una revolución y es un cambio que quien lo vive únicamente es quien lo puede decir, y cada persona lo vive de forma diferente. Entonces, poder decir no en este momento, no, es algo importante, y saber que es algo que a futuro va a poder dar muchas benevolencias, ¿no? El sentirnos más receptivas como mujeres, como mamás, el poder dar una opinión sin ser groseros, el poder recibir esa opinión sin ser groseros o sin tener esta mente tan abrumada de todos los cambios revolucionarios que se vienen físicos y emocionales con el nacimiento de un bebé, pues pueden ayudar a que a futuro podamos ser más receptivos y poder llevar una convivencia más armónica. Entonces, saber decir no, ahorita no, en el momento en el que yo esté lista y preparada, les aviso. Creo que eso es sumamente importante y que lo podamos transmitir también. Excelente, muchísimas gracias, doctora Paulina Tejera, por estar con nosotros. Gracias por su calidez, por su claridad y por su profesionalismo. Hoy nos llevamos herramientas prácticas, pero sobre todo una nueva forma de ver el cuidado materno-infantil con mayor conciencia y respeto, sobre todo. Muchas gracias, doctora Paulina. Gracias a todos ustedes, Francisco. Nuevamente, gracias por darme el espacio de poder compartir. Siempre es muy, muy grato poder escucharlos y agradecer también que me escuchen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y querida también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos una semana más. Los invitamos a compartir este programa con otras madres, amigas, familiares. Y recuerden, respetar los tiempos de una madre y su bebé es sembrar salud desde el inicio. También les recordamos de que la doctora Paulina está con nosotros el primero y el cuarto miércoles de cada mes, y también no se pierdan su interesante artículo en la sección salud en nuestra revista Femme International Magazine. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces, que vivan con calma, con cuidado y con amor. Muchísimas gracias, los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. No se pierdan cada 7 música clásica, miércoles de música clásica, y mañana regresan los jueves tempranito en la mañana, 10 de la mañana hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Dios les bendiga, feliz y bendecido resto de día. Estás escuchando la mejor emisora online del momento.